Una persona que busca soluciones. Una población que encuentra respaldo y asesoramiento. Una institución que lo acompaña. Defensor del Pueblo de la Nación, haciendo creíbles todos los derechos. Y damos la bienvenida a la gente y su defensor para tratar un tema sensible, a la doctora Lorena Cardines, es antropóloga. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Todavía no soy doctora, ¿eh? Soy doctoranda. Por ahora soy licenciada, estoy haciendo el doctorado. Licenciada, entonces, Lorena Cardín. Sí. Bueno, a ver, el tema es sensible porque lo venimos tratando desde este espacio tantas veces. Hemos tenido la Defensoría del Pueblo presente a la comunidad CUM tantas veces. Bueno, la violencia que sufre el pueblo allí en Chaco y Formosa, últimas muertes, son de público conocimiento, amenazas, golpes, intimidaciones. Acaba de salir un documento de docentes e investigadores de universidades y el CONICET, bueno, repudiando la violencia de la comunidad. En este caso, estamos hablando con la licenciada Lorena Cardín. Ella trabaja hace 12 años con la comunidad La Primavera y junto a colegas ha hecho este documento. Doctora, ¿por qué no nos comenta? Bueno, saludos a todos, les agradezco este espacio y bueno, y también agradezco profundamente al órgano, ¿no?, que ustedes están trabajando, el Defensor del Pueblo, con quien vengo articulando ya hace un par de años y sé de la sensibilidad de las autoridades con respecto a este tema, por lo menos, ¿no? Sí, la carta, el comunicado que hicimos circular junto a colegas, a unas colegas de antropólogas de la UBA, responde a la profunda preocupación que tenemos por la situación de los pueblos indígenas en general en el país y particularmente del pueblo Qom en la provincia de Formosa, que es donde, bueno, yo vengo trabajando. Esa es la razón por la cual escribimos y hemos hecho circular hace menos de una semana y nos hemos encontrado una situación sorprendente para nosotras porque en estos días han firmado ya 2.500 personas este comunicado. Digamos que entre ellos personalidades destacadísimas, como por ejemplo el escritor uruguayo Eduardo Galeano. Sí, Galeano, Bayer, Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, Mirta Baravalles, Andrés Carrasco, científicos, pensadores, no solo del país, sino de otros países, a PDH, la verdad que sí, mucha gente se ha adherido a esto. Y gente que, bueno, que quizás no son tan renombrados, pero bueno, justamente ha incluido un abanico de personas muy amplio, ¿verdad? Bien, vamos a recordar, antes que usted continúe, 16 años tenía Juan Daniel Díaz Acicac. Bueno, su muerte sucedió el 9 de enero en Formosa. De 12 años era Imer Flores en el Chaco el sábado 5. Y también recordamos el atropello y la muerte por parte del gendarme Walter Cardoso a Ricardo Cochipé, su esposa Celestina Jara y su nieta Natalia Lila Cochipé, de 11 meses, iban en una moto en la ruta provincial de Formosa el 11 de enero. Celestina murió en el acto y la beba falleció horas después. Ustedes están pidiendo que la comunidad se repudie la violencia. Recordaba los hechos nomás. Sí. Sí, esa es una parte de un listado muy grande, ¿no? Porque te podría seguir agregando que en enero Omar Ábalos y su mujer fueron increpados y golpeados en el pueblo de Laguna Blanca por un grupo de criollos, bueno, y también retroceder en el tiempo. Yo estaba en diciembre en la comunidad, en Potá, en Apognana, la primavera, cuando ocurrió este hecho que atropellan a la familia de Ricardo y a Celestina. Estuve en el velatorio, en el entierro. Y, digamos, lo que sorprende y angustia, sobre todo, es el relato de Ricardo, cuando cuentan que él estaba tirado en la ruta, su mujer había fallecido inmediatamente, la beba lo hacía al día siguiente, y esta gente, el gendarme y su padre, su mujer, su madre, bajan del auto, y cuando Ricardo piensa que lo van a socorrer, a ayudar, por el contrario, lo comienzan a insultar, a golpear y a patear. Entonces, esta actitud tan terrible, con la mujer fallecida y la nieta, exacto, inconsciente. Exacto, y él golpeado en esa circunstancia, y lo atropellan y después van y lo golpean, le dan patadas, lo insultan, típico insulto indio de mierda, que es algo como muy ya establecido, sí, instaurado. Culturalmente establecido. Es terrible. Entonces, ¿uno de qué habla? Uno hay, no puede describir exactamente cada uno de los casos porque también están siendo investigados, etcétera. Pero lo que sí puede hablar es de la violencia, del racismo estructural y cotidiano que existe y que padece esta gente. Y que va desde ese racismo de alguien que te atropella y te sigue golpeando, insultando, a la violencia de la falta de agua potable, a la violencia de una educación que no responde a lo que la ley dice, que tiene que haber maestros aborígenes porque la lengua natal de ellos es el Comlactac, violencia porque dependen de las pensiones por discapacidad que les da el Estado Nacional y Provincial, y la lista continúa por tuberculosis, por las vinchucas. De eso podemos hablar con seguridad. Sí, la violencia tiene múltiples formas de manifestarse. Exacto. Exactamente. Entonces, desde luego que uno querría contar todas otras cosas que son maravillosas y que ellos nos enseñan día a día y los vínculos y la sabiduría. Pero bueno, de eso ojalá podamos hablar exclusivamente cuando no están ocurriendo estos atropellos, ¿no? Doctora, eso le iba a preguntar, licenciada, perdón, mire, ya la recibí, así que... Sí, Lorena, está todo bien. Lorena, eso le iba a preguntar, ¿por qué no nos relata un poquito sintéticamente y le prometemos volvernos a comunicar para específicamente hacer una nota que no tenga que ver con la violencia? Claro. Sino para que nos ejemplifique, que nos pueda venir a visitar y quizá armar un programa junto con otros investigadores acerca de cuál es su vivencia allí en la comunidad, en Formosa. Perfecto, perfecto. Digo, de los 12 años que hace que voy a esta comunidad y a otras, ¿no? Pero particularmente a esta, la vivencia es única, es lo que es la parte más interesante que yo encuentro en mi profesión, y es el trabajo de campo, el estar junto a la comunidad, el compartir días y días junto a ellos, el que me cuenten sus vivencias, sus historias, su concepción, su ontología, es enorme. Y entonces uno tiene un montón de temáticas para trabajar junto a ellos y aprender, ¿sí? En este momento, en el doctorado, lo que yo estoy investigando es la lucha por el territorio y cuál es la noción indígena de territorio. Pero bueno, para mi tesis de licenciatura trabajé la reciprocidad y que tiene que ver con esta institución propia de ellos, o yo no diría propia, pero una institución com, donde ellos dan y reciben, y cómo este dar y recibir, la generosidad, también se va actualizando cuando se insertan en el Estado Nacional y en el sistema capitalista, y cómo hay que modificar eso, porque bueno, se necesita también dinero para subsistir. Bueno, un montón de cosas que uno puede hablar de estos pueblos, pero bueno, que sin embargo en estos momentos y en general son conocidos y nombrados por la violencia que padecen. Bueno, queda el compromiso, vamos a convocarla para que podamos tener un programa especial acerca de cómo ustedes trabajan y las Perfecto. Vivencias que tienen en la comunidad CUM. Perfecto, llamamos a otras colegas y también podemos llamar a Félix o a otros indígenas y hacemos ese programa. Muchísimas gracias, ha sido muy amable en este encuentro. Era Lorena Cardín, una antropóloga. La citamos para poder hablar acerca de estos 12 años en la comunidad CUM y el documento que hicieron junto a docentes e investigadores de universidades del CONICET en repudio a la violencia contra esta comunidad en Formosa y en Chaco. La gente y su defensor. Conducción, Omar Gómez Sánchez. Producción ejecutiva, Nelly Durán Gianotti. Noticias internacionales, Georgina Sturla. Asistentes de producción, Fernando Almirón, Gustavo Castillo, Nélida Muñoz, Ángeles Muro, Juan Babino, Diego Zaguán, Silvia Prataviera. Edición, Hugo Grepi. Producción general, Walter Freites. La gente y su defensor, al servicio de todos los ciudadanos. Hasta aquí fue La gente y su defensor.